amor. Fuiste una cobarde, porque no te la jugaste por mí. Bésame despacio, arráncame la ropa, no es un juego. Hoy quiero que te olvides de su nombre, hoy es el momento. Vamos de a poquito, hoy quiero que lo calles con tus gritos, porque no sabes la mujer que tiene, y yo soy aquel que te conviene. Y yo te he visto llorando bajo las estrellas, y nunca me diste ni una noche entera. Por lo que sentías y me pagaste con una mentira. Sabías bien cuando yo te quería, te quería. Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida. Y ahora por fin que ya curé mi herida, distinto verte tan arrepentida. Y no vuelvas a mi vida. Por lo que sentías y me pagaste con una mentira. Sabías bien cuando yo te quería, te quería. Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida. Y ahora por fin que ya curé mi herida, disfruto verte tan arrepentida. Y no vuelvas a mi vida. Y ahora que se entere el mundo entero, ya que llegó el verdadero. ¿Quieres volver con él? Yo no sé, pero aquí se te olvidó con quien tú estás hablando. Ya. Yeah. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor. Me creías capaz de lo que rompería tu corazón. Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol. Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor. Porque lo quieres, lo amas y con él vas a casarte. Y tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte. Pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande. Vuelve, te necesito, mujer ideal. Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, te necesito, mujer ideal. Vuelve, estoy ardiendo de pasión. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? No te confundas, esto es Hamster Record. Yeah.